Buenos días. Pasan 2 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 14 de septiembre de 2008. Empieza con el puente, esta vez adelantado media horita por motivos de parrilla y acontecimientos excepcionales que tendrán lugar a partir de mediodía. Como digo, volvemos después de las vacaciones, media horita antes, en nuestra edición número 33. Nerviosos e ilusionados, como la primera vez. El parón estival nos ha permitido, bueno, pues descansar, reflexionar y volver con más ganas que nunca en la temporada de otoño-invierno de El Puente. Un programa tan ecléctico, tan emocionante como lo deseéis, como siempre, en nuestro libro de estilo, lo más importante es los sentimientos que nos transmiten los cantantes, el contexto en el cual han sido escritas las canciones, y no nos dejamos influenciar ni por modas ni por novedades. En esta ocasión hemos seleccionado unos cuantos temas, esperemos que nos dé tiempo a reproducirlos todos. Son canciones en español, accesibles a todo el mundo, con una carga emocional tal vez en esta ocasión por encima de lo normal. Hay canciones tristes, hay canciones con esperanza, son las canciones que nos han acompañado durante este verano y que queremos compartir con todos vosotros. Se queda en cuartos. da igual, hoy ganaremos el mundial. Subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto que nos deshidratamos. El tiempo se para, el aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando. Y tú a mi lado, muriendo de sueño, cansada, contenta, me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo invento. Te explico que un niño cruzó el universo montado en un burro con alas de plata, buscando a una estrella llamada Renata, que bailaba salsa con un asteroide llamado Julián Rodríguez de Malta. Malvado, engreído, traidor, forajido, conocido bandido en la Vía Láctea por vender estrellas independientes a multinacionales semiespaciales. Y ya duermes. Enero en la playa, o agosto o septiembre. Estoy seguro que si nos asomamos a la ventana, desde cualquier sitio, seremos capaces de ver la arena, la playa, las olas y todo lo demás. Es un gran descubrimiento. Eran Facto de la Fe y Las Flores Azules, con la canción que mencionábamos, Enero en la Playa, uno de los discos más originales, reconfortantes e hipnotizantes de la música reciente. Nos sorprende muchísimo la manera que han tenido de mezclar el hip hop, incluso más cercano al trip hop, y el pop preciosista, meticuloso, la mezcla entre melancolía, alegría, nostalgia, agradecimiento, crítica, todo eso es lo que encontramos en el primer disco de Facto de la Fe, llamado Facto de la Fe contra el monstruo de las Ramblas. Ya en el título del disco dejan o enseñan su origen catalán. Y es que, bueno, pues todas las historias que nos cuenta este trío de Barcelona, pues tiene mucho que ver en la ciudad en la que viven, puesto que es otro protagonista más de las canciones que, bueno, pues que se mezclan con los recuerdos y con las experiencias de los compositores. además nos ha sorprendido de facto de la fe y es el motivo por el cual, bueno, pues lo hemos elegido para abrir el programa de hoy del Puente aquí en Radio Enlace en el CITES 107.5 de la FM. También emitimos a través de internet en www.radioenlace.org. Bueno, pues como decía, uno de los motivos es precisamente esa sensibilidad tan original. Pocos autores son capaces de transmitir esas sensaciones de un día en la playa, un día de vacaciones, con la sencillez, con el minimalismo y a la vez con la emoción con la que lo hacen estos catalanes. Historias sencillas de gazpacho, de televisión, de sardinas en la playa, cosas que todos hemos hecho, pero que tal vez cuando esos recuerdos quedan en el pasado y se nos recuerda con esta fragilidad, bueno, no pueden sino emocionarnos por aquel tiempo pasado. No es tal vez la mejor manera de pasar esta depresión posvacacional, pero está claro que es auténtica magia. Permitidme presentar a los miembros del grupo antes de que pinchemos otra canción. Facto de la Fe y Las Flores Azules son un trío, y aunque el nombre no sea tan explícito, Marc Barrachina es Facto, cantante. Óscar Danielo es de la Fe, el teclista o mezclador, y la chica, la flor azul, es Elena Miquel. La verdad es que la alternancia de voces es otro aspecto a destacar de este trío. Aunque la voz cantante la lleva el chico, el encontrar texturas tan diferentes a lo largo de las canciones de los discos es algo muy muy agradable. Habitualmente se reparten el estribillo por parte de la chica, partes más melódicas, y el verso o las estrofas de las canciones suelen ser cantadas por Marc Barrachina con un fraseado muy cercano al hip hop. No hay melodía, no hay entonación en sus canciones, hay simplemente esa manera tan característica del hip hop de cantar, de rapear, prácticamente escupiendo versos, pero Facto de la Fe consiguen que el hip hop sea auténtico terciopelo. Rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría, la primavera, Ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Cara, tu casa, tus ojos van riendo a mi cara. La brisa a la mañana, el sol por la ventana. La calma, caricias, tu respiración. Resuenan campanas desde el comedor. Las nubes en el cielo y pasa un avión. Dibuja una línea blanca, algodón. Tu almohada, tus ojos, tu mirada. Estoy en tu casa, adoro tu casa. Cambio de color, pasa un avión. Trazo una línea, ahora de plata la medalla del subcampeón. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas. Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para. Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para. Esto nos separa. Esto nos separa. Era Mar, El poder del mar. Otra canción más con la que buscamos presentaros el primer disco de Facto de la Fe contra el monstruo de las Ramblas, editado, como dijimos, en 2005. Han sacado otro disco más recientemente, La luz de la mañana. Pero hemos preferido presentar el primer disco, tal vez cargado de mucha más magia que este segundo, que ya les ha elevado a los cielos de la popularidad, Facto de la Fe. Pero recordemos cómo se empezó a forjar este proyecto. Empezaron en noviembre de 2002, cuando entraron en el estudio para grabar las primeras demos. Uno de los, bueno, pues de los grandes mecenas de esta banda es sin duda Julio Ruiz, que dentro de su programa de Radio 3, Disco Grande, seleccionó en mayo de 2004 la canción Mar, El poder del mar, que acaba de sonar, bueno, pues como canción del mes dentro de este programa que todavía sigue en antena. No sabemos por cuánto tiempo más, teniendo en cuenta cómo está el ente público. Pero esto no fue suficiente. En enero de 2005, la maqueta del monstruo de las Ramblas fue seleccionada como mejor maqueta del año 2004 por votación de los oyentes del programa Disco Grande también. Así ha transcurrido la carrera de Facto de la Fe, un auténtico increchendo como lo ha sido esta canción, Mar, el poder del mar. Empieza con la voz susurrante de Elena y acaba en un increchendo auténticamente monumental, increíble. Una canción himno, desde luego, single de este disco, y que, bueno, pues que un poco representa un poco todo lo que podemos encontrar. La verdad es que Facto de la Fe es un grupo que a priori puede parecer un tanto modosito, infantil, incluso ñoño. Podríamos decir que incluso freak, ¿no? Porque en alguno de los vídeos aparece el cantante montado en bicicleta con unas plumas de pavo real a su espalda, con lo cual pensamos cosas bastante truculentas sobre esta banda. Pero si conseguimos profundizar un poco más en su música, vemos que están cargados de una sensibilidad que debemos valorar. Y es un poco lo que hemos querido hacer aquí en El Puente y compartir con vosotros las experiencias y las sensaciones en El Puente. Estaréis comprando un sándwich en la gasolinera, revisando los mensajes en el móvil. Estaréis pensando en alguien devorando carretera. Ahora solo soy un chico con problemas. Estaréis en Buenos Aires, estaréis en Antequera, durmiendo en el sleeper de un backliner. Mañana no estaréis aquí, mañana no estaréis aquí. Del rock and roll, para las chicas del rock and roll, para las chicas del rock and roll, para las chicas del rock. Desastre. La sala estaba llena. No te quedes con lo malo, nena. Te decía tu road manager, fírmame la camiseta para todas las sobrinas del alcalde. Mañana no estaréis aquí, mañana no estaréis aquí. Para las chicas del rock and roll, las chicas del rock and roll. Para las chicas del rock and roll. Para las chicas del rock. Salto mortal el que hemos dado aquí en el puente. Hemos entrado a saco con Quique González y su último disco, Avería y Redención. Hemos elegido la canción Backliners, una canción ruda, en la línea de los discos de Quique González. Un poco, bueno, pues siempre marcados dentro de esa cultura americana, tanto por los contenidos como por la musicalidad. Y es que, bueno, pues en las historias de Quique González, los protagonistas se llaman Mike, se llaman Johnny, se llaman Betty. Hay rufianes de medio pelo que se rodean de rubias peligrosos y que cometen atracos desesperados antes de huir en sus Ford Capri, con barba de dos días, tabaco negro, clubs de carretera, historias de perdedores, de soledad, historias retorcidas, oscuras. Es un poco el escenario en el cual Quique González se encuentra cómodo y que ha buscado explotar en este tercer disco de estudio, Avería y Redención. Dejando a un lado el contexto de banda de rock americana, de nightclub, lo que tenemos aquí es una canción que traslada como muy pocas la sensación de soledad y de distancia, el hecho de estar lejos, de echar de menos tiempos mejores. Es un poco la lírica de Quique González, también acompañada por esa voz de trasnochador y acompañada por esa guitarra, por esos arpegios y ese reverb y ese piano tan penetrante. Thank you. Tengo que reconocer, debo admitir, en esta noche amarga de vino y espejos, qué alegría solo es algo que desaparece y regresa, que regresa y se desvanece. En esta noche amarga de vino y reflejos, que normalmente solo son lo que parece. Y entiéndeme si digo que quiero que termine, pero no quiero empezar, no quiero empezar de nuevo. Y perdona si hoy no acepto este último vaso en esta casa cualquiera, ni esta noche amarga de vino y reflejos, que normalmente solo son lo que parece. Y aunque no quieras irte y yo prefiero estar contigo, y aunque sea verdad que ha sido así tantas otras veces, tantas otras veces, esta vez no, esta vez no, esta vez no. Tengo que reconocer, debo admitir, en esta noche amarga de vino y espejo. Así es, y es que cada canción que suena dentro del puente no es más que otra estrofa más de una carta. Una carta que lleva ya cerca de 33 folios completados. Quiero que termine, pero no quiero empezar de nuevo. Nos lo canta Joel López, Deluxe, dentro de su último álbum, Reconstrucción, en su canción De vino y espejos. Hace algunos meses ya pinchamos alguna canción de su disco anterior, Fin de un viaje infinito, y bueno, pues un tiempo después del lanzamiento de este Reconstrucción hemos tenido tiempo suficiente para escucharlo, reescucharlo y digerirlo, y hemos seleccionado esta canción interpretada de madrugada, en la soledad de la noche, con un piano y unos pocos arreglos más. el disco Reconstrucción fue inicialmente, las canciones que pertenecen fueron inicialmente creadas junto a las de Fin de un viaje infinito, un disco que inicialmente fue ideado como doble, puesto que bueno, pues compartían un hilo conductor, una espiritualidad muy cercana. Sin embargo, bueno, pues por temas de producción se descartó esta idea y Xoel decidió distribuir gratis en su página una nueva canción cada mes. Cinco de las canciones que se recogen en este Reconstrucción, junto con otras nueve absolutamente inéditas, que fueron creadas durante los meses de gira y durante, bueno, pues las superaciones de las rupturas sentimentales que tuvo el cantante. Por lo tanto, de un disco doble a crear, bueno, pues dos discos independientes separados por seis meses, lo que podemos ver es que el tono de esta Reconstrucción o el contenido tiene también sentido en sí mismo. Es un disco autónomo en sí mismo, puesto que tiene una línea muy marcada. Su título es ya bastante explícito, Reconstrucción, y nos habla del proceso de reconstrucción de un alma herida, tal vez, después de algún que otro varapalo sentimental. Son canciones, algunas bastante tristes, bastante profundas, y en las que Xoel hace de nuevo alarde de su gran honestidad, sinceridad y de la capacidad de transmitir sentimientos pues muy muy íntimos de una manera elegante. Seca, ¿dónde? Dime dónde. ¿Dónde han ido a parar las copas que derramé? Los taconeos por las aceras de antes de ayer. Tu caracola no tiene ola. Cuando me dices que estás muy sola, ya no te entiendo. No comprendo las señales que vas dejando por la calle. Son extrañas para mí. Solo te pido por favor, llévatelo todo. No me dejes tu personal belongi, ni recibos de compasión. No me metas en la maleta trocitos de corazón, ni alitas de cucarachas secas en los bolsillos del pantalón. Voy, voy, voy sin saber por qué. Cojo el aire con las manos, sé lo que quiero. Veo dónde estoy, cómo te voy perdiendo. Todo el mundo debe saber ya lo que pasó. Lucharon caos contra control y una llamada de última hora no logró parar el tiempo y te grité. Ya no me importa qué estás pensando. Y los anuncios que a ti te gustan los veo raro. Es más caro el remedio que la enfermedad. Ya no creo en la receta que me van a dar. Solo te pido por favor, llévatelo todo. No me dejes tu personal belongings, recibos de compasión. No me metas en la maleta trocitos de corazón, ni alitas de cucarachas secas en los bolsillos del pantalón. Hoy ha venido el de Bofro, no he pedido nada. Todavía tengo el congelador lleno de frases gastadas. Solo te pido por favor, llévatelo todo. Solo te pido por favor, llévatelo todo. No me dejes personal belonging, recibo de compasión. Ya no me metas en la maleta trocitos de corazón, ni alitas de cucarachas secas en los bolsillos del pantalón. Ya no te pido más favor. Quique nos habló de la soledad y de la distancia. Xoel nos habló de la ruptura. Y ahora Kiko nos habla de la mudanza, la última etapa, el abandono. Lo hace dentro de su canción Belongies, adaptación flamenca del término inglés belongings, pertenencias, dentro de su disco de 2005, El hombre invisible. Kiko Veneno, un auténtico icono de la modernidad desde pues allá por el 77, cuando empezó a tocar con Raimundo Amador dentro del grupo Veneno, esa mezcla entre flamenco, pop y blues, que bueno, pues acabó perlando toda la década de los 80, hasta que Kiko Veneno inició su carrera en solitario, siempre con esa humildad y ese gusto por la fusión bien hecha. Decía Kiko en alguna entrevista, hay gente que asegura conocer al hombre invisible. A mí eso me llamó la atención. Es algo que se presta a muchos chistes fáciles. Durante la grabación del disco, Kike dedicó mucho tiempo a tocar la guitarra. También ha utilizado mucho el piano y ha leído mucho, cosa que le ha bueno, pues influenciado muchísimo. Las giras de Kiko son siempre minimalistas, si podemos decir, un cubata y al escenario. Habitualmente toca con la banda del Retumbe, aunque recientemente le hemos podido ver con el proyecto musical de G5 junto a Muchachito Bombo Infierno o, bueno, pues otros protagonistas de la escena de fusión que, bueno, pues que consiguen mezclar como nadie el flamenco con el pop. Canses de interpretar esos papeles de plata, cuando los coches de esta ciudad no sean más que hojalata, habrá espacio para los dos entre toda esta locura y las noticias de las tres. No tendrá más que contar cuando acaricias la multitud al ritmo de una canción tan pequeña. Nunca te harás mayor, tu memoria es tan frágil como tu voz. Lo que necesitas, ya no tendrás que buscarme, vender las cosas que más importan, 15 minutos de gloria. Cuando no te puedas levantar, cuando no encuentres motivos, sabes que volveré a buscarte. Decirte que no todo está mal. Te he visto caer y luego volverte a levantar, diciéndome que no lo harás más. Y no vas a cambiar y yo me cansaré. Por mí, algo que llevo muy dentro. Nunca he sabido por qué lo hago, pero es algo tan bello que hace daño. Thank you. José, Jorge, Marc y Pau son la habitación roja y acaban de interpretar la canción Cantautores. Es una canción enormemente especial contenida dentro de su Un Mundo Perdido, un disco editado allá por 2004, que como su nombre indica, es una recopilación de 16 canciones seleccionadas por el propio grupo, entre todo su material desperdigado en caras B de single, rarezas de toda su trayectoria. Un Mundo Perdido recoge al fin canciones que por diversas circunstancias quedaron fuera de sus álbumes oficiales. Es un disco que, pese a incluir canciones de diferentes épocas, consigue ser bastante consistente, consigue tener una línea bastante fiel y ser tener un contenido bastante homogéneo. Encontramos temazos como este Cantautores, o también Las cosas más pequeñas o Los mejores años. Es desde luego que un objetivo cumplido por parte de la banda antes de que llegaran discos como Nuevos tiempos, que realmente fueron mucho más ambiciosos, con producciones mucho más caras y cuidadas, incluso grabadas en el extranjero. Y que representa un antes y un después para la banda. Siempre te culpo de mis fracasos y no sé disfrutar de lo que me das, porque sigo buscando fuera o al lado y solo te valoro cuando te vas. Invento mil excusas para dejarte, pensando que es la única solución para este desconsuelo triste y cansado que nos tiene atrapados a los dos. Mi vida insatisfecha es una rutina que cada mañana me viene a buscar y me ha abandonado a mi suerte, pero ni siquiera me dejo llevar. Invento mil excusas para dejarte, pensando que es la única solución para este desconsuelo triste y tiene atrapados a los dos. Y nada es suficiente y todo sabe a poco. Si tengo lo que quiero, me canso y quiero más. ¿Por qué tanta escasez cuando tenemos tanto? ¿Será que la abundancia nos niega el más? Fatiga o el tiempo que acecha y tira de mí, pero esta pelea contra mí misma no me da tregua, no me deja vivir. Invento mil excusas para dejarte, pensando que es la única solución Teníamos a Olga Román con su canción Nada es suficiente de su disco Vueltas y Vueltas de 2005 y que nos ha servido para finalizar esta edición de El Puente, esta edición número 33. Espero que, bueno, pues que hayáis disfrutado de esta emisión. Muchas gracias por estar ahí. Recibiéndonos en esta nueva temporada. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como siempre, si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, en vivo, siempre podéis hacerlo a través de nuestra página web, de nuestro podcast. Está vinculado a la página de Radio Enlace, pero el acceso directo es el siguiente: http://elpuente.blogs.terra.es. Allí podréis escuchar y leer los comentarios desde el programa número 1 hasta el programa más reciente. Como siempre, a vuestra entera disposición. Nada más, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Y bueno, pues vamos a vincularnos ahora, pasado un minuto de mediodía, con Radio Vallecas en el 107.5 de la FM también, emitiendo para el sur de la Comunidad de Madrid.